Muy bien, sabéis que estamos en el capítulo 5 de Hechos. Y yo espero que lo tengamos en la mente y de esa manera podamos sacar más provecho al estudio de la palabra de Dios. Capítulo 5 de Hechos. Y lo que vamos a ver es el Señor gobernando a su iglesia. Como veis, ya el título nos hace pensar en que el Señor está gobernando esta iglesia. ¿Eh? O sea, la iglesia del Señor no somos exclusivamente nosotros, obviamente y afortunadamente, sino que nosotros formamos parte de esa iglesia. Y entonces lo que vamos a ver es que el mismo Señor que gobierna la iglesia, como lo vamos a ver en el capítulo 5 de Hechos, es el mismo Señor que está gobernando la iglesia hoy. Qué bueno, ¿no? Que el Señor siga gobernando su iglesia. Que no son los hombres los que gobiernan la iglesia, sino que es el que dijo: yo edificaré mi iglesia, el que gobierna la iglesia. Y tenemos muy bien estructurado en este capítulo cómo lo hace Dios para gobernar su iglesia. Y repito, no perdamos de vista este concepto, que es el mismo Señor el que sigue gobernando la iglesia con los mismos métodos. Dios sigue cuidando, protegiendo a su iglesia. Y vamos a ver tres cosas. Primero, Dios gobierna su iglesia disciplinando. Ya podríamos pensar, vaya, empezamos bien, porque yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta la disciplina, a ninguno, ni a nuestros hijos tampoco les gusta la disciplina, pero Dios empieza gobernando su iglesia disciplinando. Vamos a ver las consecuencias de que la iglesia del Señor esté limpia en dos apartados, ¿eh? Vamos a ver dos cosas que van a ocurrir cuando la iglesia del Señor está limpia, cuando Dios ha aplicado disciplina para quitar de en medio lo que estorba todas las bendiciones de Dios, que no es otra cosa que ¿qué? El pecado, evidentemente, el pecado. Muy bien, entonces vamos a la primera parte. Dios gobierna su iglesia por medio de la disciplina. En los 11 primeros versículos de este capítulo vemos que había un matrimonio, como podría ser cualquier matrimonio, de esta iglesia. No estoy pensando que vaya a imitar nadie este matrimonio, pero que era un matrimonio que estaba en la iglesia, y se reunía y estaban entre los discípulos. Y aquel matrimonio decide vender una propiedad que tenían ellos, como cualquiera de vosotros puede tener una propiedad, y en un momento pues decide venderla voluntariamente. Nadie estaba obligado a vender nada. Tú tienes tu propiedad, Dios te la ha dado, es tuya. Tú puedes hacer con ella lo que quieras, pero puedes tener también la opción de venderla y entregarla. Pero ¿qué hicieron ellos? El matrimonio, ambos, pues llegan al acuerdo. Qué grave es esto, ¿eh? Qué grave. No olvidemos, Dios sigue utilizando las mismas formas para disciplinar a su pueblo. Aquel matrimonio decide quedarse con parte del precio, que podrían haberlo hecho perfectamente. Yo puedo vender una propiedad, me dan 6.000 euros por ella y yo decido dar 3.000 euros y los otros tres quedármelo. ¿Dónde está el pecado de mentir o de robar al Espíritu de Dios? Pues en que ellos están diciendo: vamos a entregar todo lo que era de nuestra propiedad. Y era mentira. ¿Entendemos bien? Ahora, ¿qué les motivó para realizar este acto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué dijeron: nosotros hemos vendido esta propiedad y aquí está todo el dinero de la propiedad? Bueno, pues puede ser porque, si recordáis, en el capítulo anterior, Bernabé había hecho esto. Es decir, había otro hermano que había hecho justamente este acto, pero sin mentir, porque Bernabé realmente había entregado todo lo que le había recibido por la venta. Y ellos quisieron aparentar. ¿No tenemos nosotros a veces tentación de aparentar? Pues que eran los raros creyentes del principio de la iglesia. ¿No somos nosotros movidos a veces a hacer algo para aparentar? Cuidado, porque eso es peligroso. Dios lo sabe y obra. Posiblemente ellos además fueron movidos por orgullo, ¿eh? Porque la gente, en base a esa apariencia, dijeran: vaya matrimonio, vaya pedazo, como diríamos en Andalucía, vaya pedazo de matrimonio que tenemos aquí. Mira lo que han hecho, ¿eh? Una propiedad, se desprenden de ella y la entregan a la iglesia. Eso sería fantástico si fuese verdad, porque es una acción, no olvidemos, libre. A nadie se está obligando. Pero en su corazón, en lo más profundo del corazón, ¿qué había? Pues había la raíz de todos los males. ¿Qué es? El amor al dinero. Y si es la raíz de todos los males, y nosotros cosechamos males a veces por nuestra desobediencia, quiere decir que esa raíz está muy extendida, ¿eh? Y hay que cuidarlo, porque Dios nos da su palabra con sus principios para que nosotros corrijamos nuestra vida, que tiene en todos nosotros esa misma inclinación. El amor al dinero es raíz de todos los males. Claro, el pecado, el diablo nos hace pensar: bueno, si yo hago esto, si esto solamente está en mi pensamiento, esto no se entera nadie. ¿Es verdad eso? No. No nos creamos esas mentiras, porque el pecado Dios lo detecta a millones de años luz. Detecta que hay pecado en nuestro corazón. De manera que se va a descubrir. No creamos esa mentira nunca del diablo, porque el pecado se va a descubrir que lo estamos cometiendo. Y claro, alguien puede preguntar: bueno, ¿cómo lo supo Pedro? Pues yo no lo sé, ni la Escritura lo revela. Pero bien pudo Pedro recibir espiritualmente el conocimiento, o bien pudo ser descubierto. No voy a decir ninguna fórmula, pero el pecado se descubre tarde o temprano. Y lo que sí está claro, lo que sí podemos asegurar fehacientemente, es que fue Satanás, ¿eh?, el que indujo, el que puso el pensamiento, el que engañó, para decir: bueno, tú haces esto, no se entera nadie, tú quedas muy bien y te guardas la mitad. Pero el pecado tiene un alcance tremendo, y este pensamiento me martillea desde hace tiempo. Todas las consecuencias de nuestros males personales y colectivos en el mundo es el pecado. Todas las enfermedades físicas que estamos sufriendo, la causa, el pecado. Quiere decir que el pecado es algo muy grave, que Dios no soporta, de forma especial en los que decimos ser y somos su pueblo. Porque cuando estos hombres estaban tramando, lo estaban haciendo contra Dios, porque estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y ahí es un texto importante para los testigos de Jehová, ¿no? Que hablan de que el Espíritu Santo no es Dios. No, no, estáis mintiendo al Espíritu Santo, que es Dios. ¿Cuál fue la sentencia de Dios ante este pecado infragante? Bueno, ya lo sabéis, la muerte fulminante, la muerte instantánea. Lógicamente, este hecho pues trajo unas consecuencias, y es que todos los que estaban alrededor y vieron cómo Dios había actuado temieron, lógicamente, ¿no? Imaginaos que nosotros tengamos un caso dentro de nuestra iglesia de disciplina y que ocurran los hechos tal como ocurrieron aquí. El temor nos va a alcanzar, porque estamos hablando de un Dios que no siempre habla, sino un Dios que también actúa. Y claro, leemos en el texto que ocurrió primero con el marido, con Ananías, y después ocurrió con su mujer, Safira. Exactamente lo mismo. Si leemos el texto, ocurre lo mismo, porque los dos habían convenido en hacer esto. Claro, nosotros debemos ser muy sabios y sacar una aplicación, y que no se nos olvide, porque la palabra de Dios y el mensaje de Dios nos lo da para que nosotros lo apliquemos, y para que nosotros pensemos, bueno, Dios actuó así, Dios sigue actuando así. Porque claro, algunos piensan, bueno, yo no conozco de ninguna ocasión que se haya repetido un juicio de esta manera. Dios obra de muchas formas y de muchas maneras. Pero por ejemplo, dice la Biblia que por causa del pecado hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Puede ser juicio de Dios la causa de esa enfermedad y de esa muerte? Pues no podemos decir que no. Yo no voy a señalar a nadie, porque ni yo, ni tú, ni nadie puede decir, tú tienes esto por causa de tu pecado. Eso es Dios el que le toca decirlo. Cuando los hombres lo intentaron, Dios dijo, no, no, este hombre no está ciego por su pecado, está ciego para la gloria de Dios. Por lo tanto, a nosotros no nos toca hacer ese juicio, pero sí nos toca saber que el mismo Dios que gobernó su iglesia en el principio no ha dejado de gobernar su iglesia en el día de hoy. Es decir, la sigue gobernando y sigue obrando. Por lo tanto, el matrimonio debe de compartirlo todo, porque son una sola carne, ¿no? Menos el pecado. Porque si compartimos el pecado, nos hacemos personalmente responsables delante de Dios. Ellos habían convenido, como hemos visto, tentar, es decir, poner a prueba a Dios, a ver hasta dónde se podía llegar en el pecado sin que Dios dijera nada. ¿No es esto una sutil tentación que nosotros también tenemos? Doy un pasito como los niños. Nunca dejamos de ser niños, y cuando somos mayores volvemos más enfáticamente a hacerlo. Pero damos un pasito, no ha pasado nada, pues damos otro pasito más. Y claro, no, no, a Dios no se puede tentar, a Dios no se puede dar ni el primer paso. Por otro lado, la Biblia nos dice que el pecado voluntario no tiene remisión. Es decir, tú y yo podemos caer en el pecado. De hecho, caemos. Pero el pecado necesariamente viene a ser un acto de lucha contra nuestro enemigo. Y hay veces en que el enemigo vence. Pero hay una lucha, y Dios la conoce. Y conoce nuestras debilidades, porque probó nuestra naturaleza. Pero lo que no podemos de ninguna manera es voluntariamente planificar nuestra desobediencia y decir, yo sé que esto es pecado, pero igualmente lo voy a hacer. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, dice Hebreos. Es peligroso vivir de forma contraria a la fe. Es peligroso. Nosotros no podemos de ninguna manera venir aquí, decir lo que decimos, cantar lo que cantamos, y mañana vivir como si nuestra fe no tuviera ninguna implicación. Eso es peligroso, porque hay que considerar seriamente lo que significa seguir a Cristo. Algunos se han preguntado, bueno, ¿eran creyentes este matrimonio? Esa pregunta viene muy bien, ¿sabes por qué? Porque, bueno, Dios actuó así con ellos porque no eran creyentes. Pero Dios no actúa así con los creyentes. Pues eran creyentes. ¿Por qué? Porque ellos mintieron al Espíritu Santo. ¿Quién puede mentir al Espíritu Santo? ¿El que lo tiene? ¿No? Eran creyentes. La falta de disciplina es un obstáculo a las bendiciones de Dios. Por otro lado, la disciplina es una manifestación del amor de Dios. Decíamos al principio que nosotros evitamos la disciplina, pero la disciplina es una manifestación del amor de Dios. Cuando Dios nos discipline, pensemos, Dios me ama. Y seguimos insistiendo, Dios actúa hoy de la misma manera. Ahora, cuando Dios limpia su iglesia, ¿qué ocurre? Pues que la iglesia de prosperidad prospera. La iglesia de prosperidad prospera. ¿Y qué ocurrió allí? Y ocurre aquí cuando Dios limpia, o cuando Dios no tiene necesidad de limpiar, porque no estamos cayendo en ese pecado. Pues que había poder, tenían poder, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Había unanimidad, todos estaban unánimes, nos dice el texto. Se ha hecho una incidencia tremenda en el Congreso a la necesidad de la unidad de todos los creyentes. Eso no es y no puede ser otra cosa que necesariamente haya unidad dentro de la iglesia local. Cuando hay esto, hay un buen testimonio, como ellos tenían. El pueblo gozaban delante del pueblo de grande estima por causa del testimonio que ellos estaban dando. Y en consecuencia, la iglesia crecía. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es decir, cuando Dios limpia, el testimonio se ve afectado, el poder aparece, la unidad sigue manifestándose y por lo tanto hay crecimiento. Esto nos lleva a pensar nosotros en que la unanimidad es el resultado de la actividad del Espíritu Santo en la congregación. Y cuando no hay unanimidad, esto es blanco o negro. No existen términos medios. Cuando en la iglesia y entre las iglesias no hay unanimidad, pues empiezan ¿qué? Los celos, las contiendas, las divisiones. Y claro, estamos viendo que las Escrituras nos enseñan que las bendiciones de Dios son enviadas para la congregación que vive en armonía. ¿Qué dice el Salmo 133? Cuando el pueblo de Dios está en armonía, allí envía el Señor bendición. Cuando no hay armonía, no hay bendición. Ahora, no es una opción que nosotros estemos en armonía, porque si no estamos en armonía o estamos rompiendo la armonía, estamos pecando. Porque hemos de vivir, como dice Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando hay división, queridos, ¿Y puede haber división en mi corazón? No la ve nadie, pero hay división en mi corazón, Dios la ve. Y cuando hay división, no hay bendición. Ahora, ¿qué ocurre además cuando Dios limpia su iglesia y hay crecimiento? Pues que también vienen tiempos de persecución. Y me diréis, jolí, ¿del crecimiento a la persecución? Pues sí, Dios utiliza eso para bendecir y obrar en su iglesia y gobernar su iglesia, y la historia lo demuestra. Cuando la iglesia ha tenido más poder, cuando la iglesia se ha multiplicado más, cuando ha tenido persecución. Cuando nosotros estamos en los tiempos que estamos, que tenemos mucha comodidad, que no nos falta de nada, pues el diablo lo aprovecha. Y Dios, que sabe eso y que es soberano y que no quiere que sus hijos se duerman en los laureles, pues cuando hay bendición hay persecución. Y me diré, bueno, ¿qué persecución hay ahora? Pues, bueno, afortunadamente no estamos en el siglo XVI. No nos llevan a la hoguera. Pero hoy tenemos una persecución muy sutil. El hecho de que tengamos tanta comodidad, tanto ocio, tantas posibilidades, tantas libertades, tanto nivel económico, ¿qué creéis? ¿Que no es aprovechado por nuestro enemigo todas estas cosas para perseguirnos? Mucho más sutilmente que una persecución como sufrieron ellos. Y como vemos, inmediatamente la iglesia es perseguida. Los autores, nos dice el texto, que se levantaron el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, es decir, la secta de los saduceos, y además la causa es por celo. Y sabéis que el celo, cuando entra en el corazón de una persona, es tremendo. Y si entra además en el corazón de una persona que tiene el poder, peor. Y en este caso era así. De manera que, por celo, cogen a los discípulos y los meten en la cárcel. Y claro, Dios permite la persecución para nuestra bendición, pero Dios interviene. Dios interviene según su soberanía, según su sabiduría. Y los ángeles trabajan. Los ángeles, me encanta pensar en ello, que los ángeles trabajan para nosotros, nos ministran, obedecen las órdenes de Dios, y los ángeles no lo puede perseguir nadie. No saben dónde están, pero están. Y los ángeles trabajaron ¿para qué? Para librarlos y para encomendarlo. Id, le dijeron, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, les vuelve a decir que hagan lo mismo por lo cual habían sido encarcelados. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pues nos dicen que entraron de mañana, no esperaron una hora del día en que no podían ser vistos. No, a de mañana, a primera hora, para coger a los madrugadores. Y entraron en el templo y se ponen a enseñar. Siguen predicando el evangelio. Esto es una desobediencia civil. ¿Es posible hacer eso? Bueno, ellos creían que lo tenían todo bajo control. En el relato de este capítulo lo vemos. Bueno, ellos estaban con todas las medidas de seguridad puestas, estaban en la cárcel, los guardias, las puertas cerradas. No hay problema, ya hemos sofocado el hecho de que estas personas estén haciendo esto que va contra nosotros, contra los líderes. Pero ellos reciben la noticia de que, he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. No obedecen los discípulos a las recomendaciones que ellos le hacen. Y fijaos lo que produce esta desobediencia. Ellos estaban atónitos y dudaban en qué vendría a parar aquellas cosas. Porque claro, ellos con su autoridad habían prohibido, pero ahora resulta que lo meten en la cárcel, pero ahora resulta que no están en la cárcel y están haciendo lo mismo. Cuando un hombre o una mujer no tiene temor de Dios, tiene temor a otras muchas cosas. Y los discípulos estaban infundiendo temor en ellos. Ellos habían buscado lo contrario, ¿verdad? Por temor a su autoridad, a la cárcel. Ahora ellos tienen temor de los discípulos por causa de que están haciendo aquello justamente que le habían prohibido. Y entonces, claro, van y van los alguaciles, y ahora ya no lo traen con violencia, ¿eh? Nos dicen en el texto que por temor al pueblo, porque evidentemente estaban cometiendo una injusticia. Esta gente no habían robado, no habían matado, no habían hecho nada contra nadie, estaban predicando para lo que habían sido encomendados, y lo llevan ante el Sanedrín. Y entonces tenemos el interrogatorio. No os mandamos estrictamente, énfasis en la prohibición, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y además queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Claro, es el temor que ellos tenían del pueblo, porque si el pueblo tomaba esa doctrina, ¿quién había matado a aquel hombre? La autoridad, ellos. Aunque el pueblo, gran parte del pueblo, gritó: crucifícale, crucifícale. Y ahora Pedro tiene una respuesta en tres partes. Primero, qué interesante, qué bueno sería meternos en nuestro corazón y nuestra mente que siempre, siempre es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nosotros estamos siguiendo fielmente a Dios, nadie puede impedir esa fidelidad. Esto es muy solemne, porque a muchos en la historia, y volvemos a retomar lo que ocurrió en esta ciudad hace 500 años, hacer esto le costó la vida. Pero ¿es que merece la vida vivirse desobedeciendo a Dios? ¿Sería eso vida una vez que hemos sido alcanzados por la gracia? Pedro les dijo en el capítulo que ya vimos, el capítulo 4, juzgad, le dice a ellos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad. Segundo, y aquí está el gran temor de ellos, a quien vosotros crucificasteis, matasteis colgándole en un madero, fijaos lo que vosotros hicisteis, y mirad lo que ha hecho Dios. Claro, ellos podían argumentar, y estaban argumentando, que a esta persona que vosotros habéis dado muerte, Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, y ahí están las evidencias de los milagros que vosotros no podéis negar. Y claro, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado por Dios a todos los que le obedecen. ¿Cuál es la reacción del concilio? Hay dos salidas solo. Cuando el hombre y estos hombres son confrontados con la verdad y la realidad de Dios: o reconocer el pecado, o hacer lo que ellos hicieron, se enfurecieron y querían matarlos. Ya no querían ponerlo preso. Ya querían hacer lo que hicieron con tanta gente en este país y de forma especial en esta ciudad. Matarlos. Pero Dios, que es soberano, y me diréis, bueno, ¿y por qué no obró Dios así con los que mataron por causa del testimonio, ¿no?, a través de la historia? Y hoy en nuestro tiempo se siguen matando a personas por ser creyentes. Dios es soberano. Dios sabe lo que hace. Habrá incluso cosas en nuestra vida que no sepamos nosotros por qué las hace Dios. Pero si lo hace Dios, seguro que está bien hecho. Y si no lo entendemos, lo entenderemos. Pero Dios es soberano. Y Dios obra por medio de un hombre. Claro, un hombre que era un hombre importante. ¿Por qué? Porque era un doctor en la ley. Era un hombre que vivía conforme a lo que decía. Era un hombre que el pueblo veneraba. Qué importante es que nosotros tengamos esa autoridad espiritual, no solo por causa de nuestro conocimiento, sino por causa de cómo andamos en nuestra vida. Queridos, esa autoridad no se puede comprar, porque no se vende. Esa autoridad la da Dios a los que viven en obediencia a él. Y fijaos, vamos a leer el texto en el que Gamaliel hace una defensa de estos hombres, y fijaos la autoridad y el impacto que causa. Gamaliel le dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre. Cuidado, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersos. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El resultado final es que estos hombres fueron puestos en libertad. Y claro, ¿para qué habían obtenido esa libertad de forma milagrosa, tanto por haber sido librado de la cárcel por los ángeles como de haber sido librado de la muerte por causa de la intervención de este hombre que tenía autoridad moral y espiritual para hacerlo? Para no cesar de enseñar y predicar a Jesucristo. Queridos, hemos hecho aplicaciones y esta es la aplicación final. Nuestra sociedad hoy, de forma explícita e implícita, nos está demandando callar el mensaje. De forma explícita, porque ya sabéis que se está diciendo en la Constitución Europea, que todavía no ha sido aprobada, pero que será aprobada. Ninguna religión, y nosotros somos para ellos una entre ellas, tiene la potestad de decir que tiene la verdad. ¿Sabéis qué significará eso cuando esto llegue a cumplirse? Que legalmente la justicia puede ir contra nosotros por decir Cristo es la única verdad. Yo no sé si esto nos llegará a nosotros. Yo creo que sí. Las cosas en este mundo van a mucha velocidad. Pero a ver qué hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Porque tendremos esta tremenda tesitura. Decía que Dios gobierna a su pueblo de la misma forma. Y a través de la historia, y vuelvo a decir, hoy mismo, hay hombres que dan su vida por esto. Por obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabéis? Para llegar a este punto, hay que estar viviendo hoy obedeciendo a Dios. Es lo que tenemos que obedecer. Si no hay la fortaleza de obedecer a Dios en todo, aquí y ahora, de lo que nos demanda y nos pide de forma personal a cada uno de nosotros cada día, no podremos afrontar el reto cuando seamos confrontados con las autoridades de este mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estaremos nosotros, como ellos, dispuestos a pagar el precio de ser discípulos de Cristo? ¿O muchos son los llamados y pocos los escogidos? O muchos dirán en aquel día: nosotros estábamos inscritos en el libro de miembros de la Iglesia de Prosperidad. Y le diremos al Señor: Señor, es que yo soy miembro de la Iglesia de Prosperidad. Y dirá el Señor: ese libro no me vale. El único libro que vale es el libro de la vida. Y en el libro de la vida están los que están dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres.